En la primera parte de las causas o de la multicausalidad de la Revolución de Mayo, habíamos mencionado una serie de acontecimientos que van elaborando el proceso que desemboca el 25 de mayo de 1810. Carlos Villar, profesor de historia. Y entre la multicausalidad nos habíamos remontado al siglo XVIII, al levantamiento de Túpac Amaru por derechos de los pueblos originarios y contra el abuso del poderío de los españoles. Habíamos viajado a Europa y habíamos hablado de las causas culturales y económicas que planteaba la Revolución Francesa, como el fin de los privilegios de la monarquía y del clero en el pago de impuestos, la idea de libertad, igualdad y fraternidad, de resistencia a la opresión. Pero también habíamos hablado de un proceso de transformación tecnológico con la Revolución Industrial Británica y su expansión en el comercio mundial, y habíamos dicho también que la alianza entre España y Francia había llevado a Trafalgar, una batalla que cambia para siempre el rumbo de la economía mundial, porque Inglaterra quedará dueña de los mares. Habíamos dicho también que esto promueve la primera invasión inglesa y la segunda Río de la Plata, y que consolida la aparición de los patricios y una serie de líderes populares con carácter militar, como Cornelio Saavedra, como Manuel Belgrano, como Pueyrredón, como Liniers, y una fuerza que va a dar origen al futuro ejército argentino. Habíamos dicho también que 1808 marcaba una particularidad o un quiebre importante, porque España rompe su alianza con Francia, y es porque Francia la invade en búsqueda de llegar a Portugal, el aliado exclusivo de los británicos, y esa invasión lleva a que solamente soporte la regencia de Sevilla, el sur de España, el resto ocupado completamente por las fuerzas napoleónicas. Y ahí se rompe la antigua alianza hispano-francesa para convertirse en una alianza hispano-inglesa. Los ingleses, habíamos dicho, necesitan concesiones comerciales y España las realiza. Y por periodos cuatrimestrales el libre comercio estaba liberado. Esto iba a caducar a principios de mayo de 1810. También la Junta de Sevilla establece, antes de su caída, la regencia y el establecimiento del virrey Cisneros en el Río de la Plata. Y además le da a las provincias, que antes eran colonias, una jerarquía, porque invita a que los territorios americanos envíen un representante como diputado a ese consejo. Pero Cisneros se encontrará con que el factor revolucionario agita el territorio, y para mayo de 1809 tendrá que sofocar el levantamiento de los pueblos originarios en la región de Chuquisaca, de Bolivia, donde también un conocido nuestro, Bernardo Monteagudo, amigo de Moreno y secretario de San Martín, participará del hecho. 1810, como dijimos, marcará el fin del libre comercio, entre el signo de pregunta. Quiso el destino que también coincidiera con la fecha en que llega la novedad de la caída del Consejo de Regencia de Sevilla. Y por lo tanto, como establecía el derecho romano, en caso que el rey o su representación en el Consejo no estuviere, la soberanía volvía al pueblo. Y por ende, ese pueblo tenía el derecho de darse un gobierno propio.